La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Hay ríos, hay quejas en el mundo, hay ríos, y todos tienen una cara que esconder, pero la muestra le pone nombre. Y hay ríos de aguas claras y truchas que nadan. Tengo también un nombre que olvidar. Soy un hijo como vos, soy un hijo como vos. Rápido la vida, ¿no? Así como se pasan las semanas y dices, ya es viernes, otra vez María. Sí, pues se pasan los años, se pasan las horas, se pasa todo el tiempo y pues aquí Maxi Prieto, acompañado de Mariano en la batería, en su proyecto que lleva por título Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, de este disco doble que tienen del año 2011, ahí con, me parece que casi 40, 41 canciones. Escuchamos Ríos para abrir este María número 30 para RadioCartón.com, Rock en Español y Derivados, pues aquí desde la cabina en la calle Pavo. ¿Te sabes el número, Jacobo? Pavo 209, en el interior de casi al fondo, a la derecha. Y pues en los controles, Jacobo Monraz, como siempre, aquí en los micrófonos, Poncho. Y pues estaba escuchando con mucha alegría esta canción de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Y ahí como que el Jacobo me captó la energía y hasta le subió más. Y pues estas imágenes que plasma acá Maxi Prieto, ¿no? Este flujo del agua, ¿no? Siguiendo su cauce, esta calma que tiene el río, ¿no? Y a veces esta voracidad para recuperar lo suyo, ir por leña para hacer el fuego y posteriormente visualizar al fuego ahí, cómo las llamas se eternizan en el momento, ¿no? Cómo parece que de repente todo es capaz de detenerse con esa onda ahí, con esa danza, flamígera, qué sé yo, y pues para calmar un poco el frenesí que luego traen las semanas y esperando que hayan tenido todos un buen día, que lo sigan teniendo, que pues los que van a descansar mañana, pues que hoy ya se relajen, si se van a tomar algo, si van a cotorrear, van a ir a algún concierto, pues cuídense mucho y pásensela bien y diviértanse, que pues estamos acá, ¿no? Estamos acá un ratito, estos momentos eternos, que es uno que se sucede tras otro, ¿no? Como en esta canción, en estos ríos de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Y pues bueno, una semana y medio rara, un abrazo al Negro Caderas. Allá está el tercer nivel de la Friki Plaza ahí con sus hamburguesas, Viva la Burger, para que se den una vuelta. Pues que el pasado domingo ahí falleció un carnal de él, un amigo, un hermano de la vida, yo conviví con él algunas veces, pues una gran persona, ¿no? El Saki, Dios lo tenga en su gloria, la neta, un abrazo ahí para el Negro, que pues ayer estuvimos conviviendo un rato ahí, pues celebrando también la vida, ¿no? Y celebrando a los caídos, y pues son cosas que han pasado. También le mando un fuerte abrazo al Rodo, que ayer pues tuvo ahí la desdicha de que pues una persona llegada a su círculo social pues se quitara la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, dedicado para estas personas que se adelantaron por X o por Y, porque les tocaba, porque lo que haya sido, porque decidieron, porque pensaron. Y pues nosotros, bueno, tras este momentito vamos a continuar con algo de música, porque pues piensa uno en que ojalá pudiéramos tener esta calma, ¿no? De los flujos naturales, de los elementos, pero vivimos realmente en una estafa. La siguiente canción es una que puso David en aquel lejano Riff Araña, que el Riff Araña todavía está existiendo ahí en el podcast de Radio Cartón. A ver si luego ahí a través de María Rock Cartón, nuestra página de Facebook, ponemos ahí como el link para que pues también se den un quemón ahí de lo que hacíamos hace unos años acá en las primeras etapas, ¿no? del Radio Cartón, la mezcla que nos armábamos. Y esta canción siempre desde que la escuché me agradó, como en días pasados, en semanas pasadas hablaba de la de I Do, de Boom Boom Kid, que puso Diego Rodríguez, y al ratito vamos a escuchar ahí su cápsula. Pues esta de Los Claveles, una banda de Madrid, España, también me encantó. Esto es del disco Mesetario del 2012 y se llama Estafas, ¿no? Y pues te hace sentir que realmente, o sea, cualquiera te puede engañar, que vives engañado, que qué difícil es salir de esto. Pues en particular la canción habla de algunos hechos ilegales, ¿no? Este vato que va y compra sustancias y que no era lo que había pedido, pues a quien le haya pasado entiende la frustración que eso puede acarrear, ¿no? La estafa de que a lo mejor estaba buscando la compañía de una dama y no era lo que le habían vendido previamente, ¿no? En este stock visual, ¿no? Entonces, pues ahí narra un poquito esto, Los Claveles en Estafas, y pues al final la vida parece que es una estafa, pero pues yo creo que también podemos encontrar ahí nuestra estrategia, nuestra estratagema, ¿no? Acá para librarlo un poquito, un rato, y pues a pasárnoslo bien. Y pues un abrazo para todos los que ahorita pues nos están escuchando y para todos los que después se van a tomar el tiempo en el podcast. Nos vamos con Los Claveles, esta canción que se llama Estafas, y continuamos en María. A fumar bien relax. Ah.

que la escuché, esa lírica, esas líneas me encantaron, ¿no? Y lo que escuchamos después de Los Claveles fue algo de punk rock desde acá, desde Jalisco, desde Guadalajara, la banda Cuchillo, con su disco Larga Duración del 2014, que ahí está en el Bandcamp, que pueden adquirir gratis, o pues ahí dice, nombra tu precio, ¿no? O le pueden poner una feria ya después de... A lo mejor si quieren lo bajan gratis, lo escuchan y ya considerando ustedes lo que vale, pues pueden ponerle una feria. Por eso, de repente, en María Rock Cartón, ahí en la página de Facebook, pues tratamos de ponerle el Bandcamp de las bandas, y si es que lo tienen, porque pues parece, se vuelve un intercambio muy sencillo, y una practicidad a lo mejor para darle primero una escuchada, y luego pues vuelvo al punto, ¿no? Ya si se considera que tiene algún valor, pues adela, ¿no? Ahí se le ponen unos pesillos. Entonces fue Cuchillo con una canción que parece que el título es más largo que la duración de la misma. La canción se llama, ahí les voy, espérenme. No puedo dejar de escuchar a Nirvana aunque Kurt Cobain haya muerto, ¿no? Entonces, de este Cuchillo, de su disco del 2014, y me hace pensar así dentro de todo me lleva como un poquito a la reflexión de pues cómo la obra luego puede trascender a la misma persona, ¿no? Y cómo años después de la muerte de algunos creadores, pues sus obras siguen siendo escuchadas, visualizadas, reproducidas, no sé, entonces... Qué chido de repente tener la capacidad de aquellas personas que son capaces de crear y tener esta oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Me acuerdo de la línea que mencioné en el María de la semana pasada, de la última canción de Veritas, que era mi último aliento, no será el final, ¿no? Y creo que tendría que ver con esto de decir, pues aquí dejé parte de mi historia, y me lleva un poquito a recordar, pues, a la banda de allá del Rendezvous, allá en Libertad y Colonias. Le mandamos un saludo al buen Johnny, pues es que ahí con el que hicimos así el contacto y se encarga ahí desde la semana pasada de estarnos programando. Le mandamos también un saludo a Carlos, el Rana, también le mandamos un saludo a Ricardo, que le cayó ahí para hacer una prueba en la barra, para Víctor el Chef, y obviamente pues ahí un fuerte abrazo para el Johnny que nos hace valer ahí, dándonos un espacio, repito, en el Rendezvous, para los que castellanizamos todo, por si quieren darse una vuelta, echarse una cerveza, un refín, pues supongo suelen tener eventos. Ayer alguien contaba en La Rueda, que también le mandamos un saludo a La Rueda, ahí Café Librería, en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo, ahí le mandamos saludos a Lizra, que ahí andaba, también a Sergio Fong y al máster ahí, Francisco Romero, a poquito, pues un abrazo chido si nos están escuchando, y si nos escuchan después, pues también chido. Entonces, pues también ahí me enteré que hubo algo como de un festival de loops ahí en el Rendezvous, que la verdad se me hace bien perro decirlo, que bueno, me enteré tarde, pero hubiera estado chido guacharlo. Entonces quizá en sus redes pues ahí pueden encontrar los eventos, como también pues en las redes ahí de la Rueda, y nosotros vamos a continuar con el 2x1, 2x1, 2x1. No se ha hecho cortinilla, pero parece que hacerla en vivo está entretenido. Vamos con un proyecto de Luis Ángel Martínez, que es ahí un elemento que compone a Los Mundos, una banda que ya hemos programado varias veces acá en María. Vamos a poner de este proyecto que se llama Pijama Party, del buen Luis Ángel Martínez, lo reitero, de su disco Álbum de Oro del 2015, parece lo último de su producción, no sé si después... se concentró más en Los Mundos, y también en Abandadum, ahí en el Bandcamp de Abandadum, está lo último que tienen de haber lanzado este sello, es algo de Cristo Decapitado, ¿no? Creo que es un proyecto ahí como de música dark y rock y goticón, un poco como una especie de sátira, continuando como la idea que Luis Ángel Martínez tiene en un fanzine, que hace como de dibujo acá, de ilustración, que se llama Fan de Carcas, y me parece que los personajes de como tipo aquí jugándole a los gorilas, ¿no? Con personajes virtuales, pues son los que componen esta banda, supongo Luis Ángel Martínez es el que está ahí detrás de ellos, y es como, pues supongo se puso a trabajar en otras cosas y estuvo chido porque si se va a dar el tiempo para después hacer algo más con Pijama Party, pues que sea algo que emule un poco, o que logre alcanzar lo bueno que es este álbum de oro, reitero, del 2015, que salió con el sello Abstract Musak de allá de Monterrey, de quien también recuerdo, pues me parece que están detrás del Sounds Like Cocoon Fever de White Ninja. Entonces, pues vamos a ir obviamente con dos rolas porque es el 2x1. La primera es una que se llama ¿Por qué te hiciste blanco? Que aparece una versión previa un poquito más como rock and rollerita, surferona de los 60s, en el EP Michael Está Vivo del 2010, ahí con una portada de este Michael Jackson chiquito, y acá pues hacen como esta versión oscura, esta versión así baja, como más de un bajo astral, acerca de pues Michael Jackson, ¿no? Ahí con pues Pijama Party es un poco un tanto poperón, ¿no? De repente como con una distorsión ahí de shoegaze, como lo-fi y también pues jugando mucho con la cultura popular, y también de repente mencionan acá cosas de teorías de conspiración, ¿no? Hay una rola en este disco, en el álbum de oro, que se llama pues Fiesta Illuminati, ¿no? La primera se llama Paz Mundial, ¿no? Y pues ahí empieza como a desglosar una idea muy, muy caótica en este álbum de oro, ahí lo recomiendo. Entonces esta es la primera, la de ¿Por qué te hiciste blanco?, ¿no? La pregunta que le tiran a Michael Jackson. Y la siguiente se llama Dinámicas de Terrorismo, es la penúltima canción de este disco, y pues ahí son unas líneas breves donde el vato dice quiero ser todopoderoso, y termina luego diciendo me pongo nervioso, ¿no? Está como decidiendo entre hacer algo, ¿no? Y qué es este nervio que luego nos invade cuando pues queremos hacer algo, pero como que hay un temor, un miedo, ¿sabe qué onda? Pues aquí lo deja implícito Pijama Party en su música, y pues vamos con estas dos canciones y continuamos en María. Yeah. No tengo ni que explicar de dónde proviene su nombre. Simplemente piensen en New Order a finales de los 80 y podrán deducirlo. Triángulo de Amor Bizarro, banda de Galicia, formada en el 2005, la cual siempre se ha mantenido en un sonido altanero que se inscribe en los terrenos fangosos del noise, del kraut, del post-punk, hasta del space, si gustan. Pero ¿para qué hablar de géneros cuando nos podemos concentrar en la misma banda que lleva todas esas etiquetas a cuestas y que es hoy mismo un referente necesario para todo aquel que se relacione o esté en la búsqueda de este tipo de sonidos contemporáneos producidos en España? En la cápsula anterior, en la que hablé de los Punsetes, mencionaba que el último sello con el que estos firmaron fue con Mushroom Pillow, misma discográfica que desde hace casi 15 años les tuvo fe a los gallegos de Triángulo de Amor Bizarro y los fichó. Y estos, claro, han respondido amablemente a esta confianza, pues desde ese tiempo se han mantenido, me atrevo a decir, como la carta fuerte de esta discográfica, que al mismo tiempo ha crecido junto con ellos y ha visto mejor que nadie su desarrollo a través de los 5 discos de larga duración que les ha producido. Discografía que se inicia en el 2007 con su homónimo disco y que abarca hasta el año 2016, que es la fecha con la que está registrada su última placa de nombre Salve Discordia. La voz de Isabel Sea o la de Rodrigo Camaño, da igual, los dos intervienen en las canciones alternadamente. Sobre la alineación, hubo una ligera variación en esta, pues a mediados de 2009, la batería es tomada por Rafa Mayo en sustitución de Julián Ulpiano. Además, se agrega a la alineación en los teclados Oscar Vilarino. Al respecto de su sonido, este puede asemejarse a una tormenta violenta de sonido que tiene su inicio y su fin encerrado en una sola canción. Este cuarteto es capaz de tocar la más dulce melodía explotando la voz de Isa Sea, lo mismo que puede maltratar, ensuciar los sonidos para rebajar las líneas de voz y privilegiar ese sonido que parece situarte justo en medio de un vendaval de arena. Aunque bueno, cualquier cosa que pueda decir sobre esta banda, ya sea para enaltecerlos o sobajarlos, está de más. Los dejo con lo que escucharán a continuación, que se titula El culto al cargo o cómo hacer llegar el objeto maravilloso. Vaya que es otro nombre para recordar, desprendido de su larga duración nombrado Año Santo de 2010. We'll be right back. Los hermanos David y René Pacheco del este de Los Ángeles y LA Homes. Pues ahí estuvieron esta agrupación llamada The Commons. Era un trío que hace unos años, creo que para el 2017 ya cambian de nombre, dejan de ser The Commons. Ya me parece que aparecen ya como un dueto como tal, los dos hermanos Pacheco, y ahora se hacen llamar La Tropa Mágica, que anda ahí de gira haciendo muchas cosas del otro lado del charco, poniendo en alto ahí el nombre de México. Entonces escuchamos la canción Sunburn del disco Lotería Tribal. Estoy por checar ahorita, me parece que es Lotería Tribal del 2017. Es el penúltimo disco que ya hacen como The Commons, y ya posteriormente pues aparecen como La Tropa Mágica. De hecho, el primer EP que sacan creo que es La Tropa Mágica y La Muerte de los Commons, me parece que es el nombre. Y el último disco que sacaron es el de... Se me fue el nombre, lleva por título, es del 2018 y es homónimo, es Tropa Mágica. Y bueno, nosotros decidimos poner algo de todavía cuando eran The Commons, que estas dos, la discografía total aparece en su Bandcamp, así pues, porque vienen por la misma línea, ¿no? Del punk, de la cumbia, de la psicodelia, como de chicha peruana, y de repente como sonidos también garacheros cuando están como The Commons. De hecho, hay un cover en este disco de Come On, de Los Psychos, que también pues ahí vale mucho la pena, que creo que en dos semanas, creo que una, en tres semanas vamos a estar haciendo el resumen de los 10 programas anteriores, estas emisiones que hacemos de María Pacheca, acá emulando a aquellas listas de reproducción que se escuchaban en la madrugada en esta estación, ¿no? En HK. Entonces, me parece que ahí estaría bueno que pusiéramos ese cover de Come On de The Commons, ahora La Tropa Mágica, que le hicieron a Los Psychos, y Telecrimen. De hecho, en El Rey de los Incendiarios también tiene un cover de Los Psychos de Come On, como que ahí nos está hablando que estaría chido hacer un especial de puros covers sabrosones. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a mandarle primero saludos de parte del Jacobo Algomer, que fue o será su cumpleaños. Entonces ahí lo mandamos saludar. Le mandamos saludos a gente que luego ahí está en Facebook, que de repente pues como que le gustan acá las cosillas que ponemos. Yo supongo que también nos escuchan a Irat González y a Carlos Tarántula. Le mando también un saludo a mi tía Luz, a mi tío Joe, a mi prima Jessie, que ahorita ahí se reportó, no sé si nos estén escuchando, y pues para las sobrinitas, para Jimena y para esta, ¡ay! Regina. Y para Reidy y para toda la familia, pues ojalá nos estén escuchando y les esté gustando la música que ponemos, ¿no? Para que se hagan darks. También le mandamos saludos al Benny, que de cincho nos escucha, al David, ya le mandamos saludos al Rodo, también ahí al Edgar y a su carnal el Bernie, allá está Tepa, al Príncipe de Tena, al Abel. Le mandamos saludos también al Yeyo, a Josué, que ya está de regreso acá en la ciudad después de una travesía en Vallarta. Ayer nos vimos y pues ahí nos tocó brindar un poquito a gusto. Le mandamos saludos pues otra vez al Negro, ahí a las hamburguesas Viva la Burger en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí en el andador Colón y López Cotilla, si le quieren pasar a echar un refine, anda por ahí por el centro. A La Banana hasta Vallarta, también a Alfonso Rasta, también hasta Vallarta, que esperemos y nos escuche o pronto ahí tengamos contacto. Y pues bueno, ahí nos escuchen el podcast mínimo. Y le seguimos con la penúltima canción en este María número 30, que se llama Mujercita Blue. Es de una banda argentina, es un trío conformado por Marcelo Moreira en la guitarra y la voz, y en la creación literaria Daniela Zahara en la voz y el bajo, y también pues haciendo la estética de la banda, me parece, es ilustradora, y Federico Loza en la batería. Este trío se hace llamar Mujercitas Terror, una banda que en el 2007, me parece, saca su primer disco. Nos tocó escucharlo, de hecho, allá en Ocotlán, justo con Alfonso Rasta, y pues una onda ahí como que entre rock and rollito, entre de repente, pues como tiradas post-punk, así con el bajo predominante, también, pues de repente un poco más baladas, pero... en esta canción hay algo que de repente hace unos cambios de ritmo que hasta puede sonar como a Psychobilly, pero pues una banda que tiene una estética sumamente oscura, ¿no? Así muy lúgubre, muy, muy dark, muy gótica, y unas letras que van pues entre lo parapsicológico, la parapsicología y pues cuestiones que a mí me hace pensar que a lo mejor no lo estoy desarrollando también, pero como en el existencialismo, en esta parte donde de repente se sienten los pinches huecos de la vida, ¿no? El sinsentido, el para qué hago las cosas, ¿no? El estar valorando cada acto que haces, el restarle fe al asunto, a tu vida y dejar de confiar en que algo más va a acomodar todo y que depende de ti. Entonces, canciones que tienen, de hecho, las Mujercitas Terror tienen un split con que hacen con Mueran Humanos y que van como de la mano en ciertas cosas. A mí Mueran Humanos me parece que es más físico desde sus portadas, así como que te hace sentir en el cuero, ¿no? Las heridas, los trastornos que te llevan a golpearte, y me parece que en Mujercitas Terror es una cuestión más del ánimo, ¿no? Más de estarlo pensando e incluso hablar de seres fantasmales como el personaje que es el principal en esta Mujercita Blue y sentir que incluso tras la muerte pues sigue este mismo desazón, ¿no? Esta onda de no encontrar de qué se trata, de estar atrapado y no encontrar mucho ni el sentido, ni la fuga, ni ganas para hacer nada. Entonces, pues, pero pues está chida la música y también da para arriba, no es que todo sea triste. Entonces vamos a ir con Mujercitas Terror, de esta canción, se llama Mujercita Blue, es del disco Excavaciones del año, si no me equivoco, 2010. Sí, Excavaciones del 2010, pues vamos ahí a movernos un poquito y continuamos en María. Y de esta manera, ahí en Mujercitas Terror, como se empalman la voz de Marcelo y de Daniela, que deja ahí como una especie de un sonido como espectral, ¿no? Ahí redondeando pues toda la idea que tienen al momento de crear Mujercitas Terror. Ahí estuvo con Mujercita Blue de Excavaciones del 2010. La última que vamos a poner es del Cuarteto de Nos. Originalmente quería poner la que sacaron recién hace pocas semanas o meses, que se llama Contrapunto para Humano y Máquina, creo. Ahí, si no, ahí corrijo en La Fe de Ratas y Derivados cuando subamos el podcast a la página de María ahí en Facebook, María Rock Cartón. Pues ahí corrijo, pero creo que se llama Contrapunto para Humano y Máquina o Máquina y Humano. Y pues es como una payada, ¿no? Una tirada de versos entre Roberto Musso, el vocalista y pues como el cerebro y el líder de la banda, del Cuarteto de Nos, contra una máquina, ¿no? Y esta voz de máquina, esta voz de máquina, de computadora tipo Encarta, y pues está muy chido el video también ahí, se desarrolla como en un escenario de un teatro, entonces también está curioso ver cómo la máquina pues es fría y el vato pues empieza a rajar las vestiduras, ¿no? A sudar, a exaltarse, a ofender, y la máquina pues sigue ahí como en toda su parsimonia. Yo quería poner esa rola, pero Cintia, a quien le mando un abrazo, que seguramente ahí anda dando clases de música ahorita, pero quizá nos escuche en el podcast. Me pasó un video del 2013 de estas ondas de TED Talks, que son como estas capsulitas de que habla algún experto de algún tema, que ahí están en Netflix, creo, en Netflix y en internet, ahí en YouTube, y es Roberto Musso, ¿no? Justo hablando de pues la onda de crear la canción, en particular de Yendo a la Casa de Damián, del disco Rao del 2006. Y pues ahí empieza a decir todo de cómo buscó las rimas, del tiempo que le llevó, porque pues el Cuarteto de Nos es este rock pop, a lo mejor este rock sencillo, pero pues con una lírica rapeada y muy inteligente siempre, y como dice Roberto Musso en este Tech Talks, que siempre dejar abierta la posibilidad de interpretar, ¿no? En el escucha, que pueda hacer su propia historia, que no tenga que ser una cuestión tan dictada por él mismo, ¿no? Entonces esto le lleva tiempo, y pues quien conozca el Cuarteto de Nos pues sabrá de lo que hablo, y quien no pues ahorita va a tener una muestra. La canción se va a llamar es del disco Bipolar del 2009, y se llama Razones la canción. Es el noveno disco, me parece, del Cuarteto de Nos, pues una banda que desde antes de los 90 se empezó a producir, y es ingeniero en sistemas este Roberto Musso, supongo, cuando empezaba a estudiar, y ahora pues dentro de la misma tónica que siempre han manejado, pues ahora cuestiones a lo mejor más con más profundidad, como esto del automatismo, ¿no? Y pienso en la autómata, esta robot Sofía, que estuvo aquí en Guadalajara, que tiene la nacionalidad saudita y que es un autómata, que ya es un ser acá, y no sé, después a lo mejor invitamos a alguien especialista en ciencia ficción y eso, y podríamos tener una charla más a fondo, pero a mí me tripea, por no decirlo de otra mejor manera. Y vamos a escuchar esta rola porque ahí en Tech Talks, el vato pues dentro de todo lo que habla, dice que una vez una chava con cáncer, pues ya sin cabello por la quimioterapia, fue a visitarlos y les pidió que le rayara la cabeza, y el vato vio que en la espalda, en el cuello, tenía tatuada una frase de justo esta rola que vamos a poner, de Razones, que es: soy un guerrero y todavía respiro, ¿no? Y se me hace bonito porque pues el vato se quebra, ¿no? En ese momento, mientras está dando la charla, y pues chido, ¿no? Todos tenemos que soportar varias cosas, pero qué chido que pues somos todos guerreros y aquí seguimos, y aunque las cosas se pongan complejas. Va también un gran abrazo para la Fit, que mañana cumple años y quizá estemos en su casa celebrando. Va un abrazo para el Rodo también, pues que ya lo mencioné al principio, que justo mañana también cumple años. Un abrazo para mi jefe, que también cumple años mañana, y pues bueno, para todos ellos, los vamos a dejar con esta canción del Cuarteto de Nos, del disco Bipolar del 2009, se llama Razones. En los controles estuvo Jacobo Monraz, como cada viernes, aquí en los micrófonos Poncho, ahí pues tirando el choro y quedándome seco de la boca de tanto hablar, y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, que vamos a tener la visita del Benny, de Beniel Velasco, acá poniendo canciones y cotorreando, y pues esto fue el María 30, y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a todos, un fuerte abrazo. No tengo ninguna razón para...